Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, otro programa más de Puño y Letra, el programa de la Lista Marrón para los docentes y para la comunidad de Florencio Varela. Una hermosa mañana de sábados compartiendo acá con toda la comunidad de Florencio Varela en el estudio, en los controles con Titi Sánchez y en el estudio con Lucas y Keiru. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan Néstor? ¿Cómo andan Lucas? Bueno, acá compartiendo un sábado más con todos los compañeros de la Lista Marrón y bueno, los docentes que nos están escuchando del otro lado. Y hoy vamos a tener un programa que va a estar centrado principalmente en un tema, que es un tema que, bueno, se viene trabajando en las escuelas últimamente y se viene trabajando, viene siendo un tema que está presente en la agenda de la sociedad, en la agenda mediática, que es el tema de género, principalmente centrado, bueno, en la lucha de las mujeres contra determinadas violencias que, bueno, lamentablemente vemos que lejos de ir en disminución va en aumento. Me acordaba antes de empezar el programa, esta semana en un día hubo 3 femicidios entre el jueves y el viernes, así que nada, el tema claramente está presente y vamos a estar trabajándolo de varias formas. Por un lado, desde la Lista Marrón, algunas compañeras fueron al Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo el fin de semana pasado o anterior. Sí, 15 días. Hace 15 días. Bueno, van a estar acá, Nancy, nuestra compañera, nos va a estar contando bien de cómo fue el encuentro, de qué se trató, cuáles fueron los temas que se trabajaron. Después también vamos a estar hablando de una jornada de noviazgos violentos que se hizo esta semana, que fue una jornada, bueno, para docentes y para alumnos. Y también tenemos compañeras que fueron, nos van a estar contando de qué se trató y cómo se está pensando ese tema importante, que es un tema también que en las escuelas está presente porque, bueno, los chicos están más que nada en secundaria, en edad de tener sus primeros noviazgos. Y está bueno trabajar el tema de noviazgos violentos para que principalmente las chicas puedan identificar la violencia de género en su gestación, digamos, ¿no? En sus primeros momentos. Y después, también en relacionado al tema de género, vamos a estar trabajando. Vinieron varios alumnos, varios chicos de escuela secundaria que están trabajando en proyectos para el viaje de jóvenes y memoria. Y bueno, están chicos que están trabajando también el tema de violencia de género y desigualdad de género en las escuelas, en el marco del proyecto de Jóvenes y Memoria, así que vamos a estar teniendo todos esos temas, todos relacionados al tema de género, de violencia hacia las mujeres, de desigualdad de género. Así que bueno, los invitamos a que se queden a escuchar, que va a ser un programa muy interesante. Y bueno, por otro lado, ¿cómo fue nuestra semana? Que suele ser el tema con el que empezamos. Hoy, más que hablar de cómo nos fue en la semana o qué noticias hubo, nos vamos a referir a la noticia principal de mañana, que es que son las elecciones. Sí, hoy tenemos veda electoral, no podemos hablar de cuestiones partidarias, pero sí recordar quizás nuestras primeras votaciones, la alegría que significaba la vuelta a la democracia cuando uno era pequeño, el poder ejercer nuevamente el voto. Yo no voté en las primeras elecciones, pero sí viví toda esa efervescencia en las calles, en las paredes, que quizás hoy la sociedad más acostumbrada no lo vive tanto de esa manera. Además, parecía jugarse un Boca River, un Newell's Central, entre peronistas y radicales, y esa cuestión de la familia peronista, de la familia radical, se fue como rompiendo, resquebrajando, y quizás hoy ya no exista con una potencia tan fuerte, y hace que haya menos emoción. También es cierto que el paso de los años nos va haciendo ver que esta democracia por la cual tanto apostamos y a la cual defendemos también, también nos vamos dando cuenta que es una construcción que las burguesías han armado y que muchas veces a los trabajadores nos termina volviendo, ¿no? De todo ese esfuerzo que hacemos, de las ganas que les ponemos, del tiempo que le dedicamos, poco vuelve como forma de organización. Bueno, yo representaría a los docentes jóvenes, porque yo nací en el año 82, por lo tanto, cuando volvió la democracia apenas tenía un año, o sea, no me acuerdo mucho. Néstor es un poco más viejo, bueno, entonces se acuerda. Pero bueno, sí, definitivamente, nada, reivindicar la democracia. Sabemos que los quienes somos más jóvenes, que fue un proceso que costó sangre en la Argentina. Pero bueno, ahí, digamos, pensaba un poco en lo que decía Néstor y también me parece que es una... Ahora estaría bueno que Lucas, que es más joven todavía, nos cuente cómo vive él este proceso de elecciones y de democracia. Pero yo simplemente quería reflexionar en que el otro día justo estaba escuchando en la tele algunos periodistas que analizaban y decían que según su visión, que yo por ahí un poco comparto, viene medio, por decirlo de alguna forma, devaluada la democracia. Como que si bien, nada, hay candidatos, hay partidos políticos y como que el nivel del debate político entre los candidatos, el nivel de propuestas, como que uno no termina de... Nada, como que no hay un debate político muy profundo. A veces, muchas veces en las entrevistas con los candidatos a presidente se van en anécdotas personales, en qué hacen cuando se levantan, si van a comprar el diario y eso. Y bueno, eso me parece que si bien... Nada, siempre nos ponemos contentos de que haya elecciones. También me parece que es una obligación principalmente de quienes ejercen de políticos de elevar un poco el debate para que, nada, quienes vamos a votar mañana sepamos de qué se trata y qué van a hacer cada uno. Acá, bueno, no sé, lo tenemos a Lucas. A ver, Lucas, que es un alumno. ¿Cuántos años tenés, Lucas, vos? 20. 20. ¿Cómo? ¿Vos ya votaste alguna vez? Sí, sí. ¿Y cómo vivís el tema? Yo la verdad que... Por no digas a quién vas a votar. No, y no, eso, obvio. Hay veda electoral. No, tampoco chiste en base a los ladrones. No, iba a pensar en votar a Alibaba, por lo menos iba a pensar que eran 40 ladrones y no tanto como los que vienen. Por lo menos sabes cuántos ladrones son. Claro, por lo menos sé cuántos. No, pero lo que sí es más para los jóvenes que por ahí no saben a quién votar o se llevan mucho por lo que dicen los adultos o los familiares. Que dicen tal candidato hizo tal mejora y entonces vamos a votarlo a él porque nos conviene más. No, es porque cada uno tiene que formarse en sí. O sea, uno tiene que elegir su política, no porque los padres sean peronistas, tenga que ser uno peronista. Me parece que es algo que siempre lo veo mal, porque uno se tiene que formar como persona a sí mismo, con su propio criterio y su propia forma de ser. Muy bien, estamos en un programa más de Puño y Letra. Los teléfonos para llamar a la radio, si quieren hacer una consulta, son 5235-9362. El mail es labarriadaenvivo@gmail.com. Y bueno, si quieren escucharnos vía web, es fmlabarriada.blogspot.com. www.radiolaplata.com.ar. Lucas nos trajo, como siempre, una postilla de una agenda juvenil, una agenda para ver qué podemos hacer los jóvenes. jóvenes. Esto, exactamente, este fin de semana. De hecho, lo que vas a decir a mí me interesa mucho. La Jaureche va a realizar un evento con una banda llamada Línea Imaginaria, tributo a Pink Floyd, que es una banda de rock psicodélica muy importante. Va a venir en estos momentos David Gilmour a la Argentina, va a venir a tocar, el ex líder de Pink Floyd, después de la separación que tuvieron con Roger Waters. Es una cita interesante como para ir a la Jaureche el viernes 30 a partir de las 7 de la tarde. Sí, me generó confusión. ¿Viene Gilmour a la Jaureche? No. ya era. En el marco de que viene Gilmour a la Argentina, se va a estar dando este tributo en la Jaureche a cargo de esta banda. Gracias, Keiru, por aclarar. Bien, y cómo... Estamos hablando de Pink Floyd, nos vamos con Pink Floyd a un corte para terminar con este primer blog. Ya se viene todo sobre cuestión de género. Abrazo. Nacimos por la necesidad de gritar desde el barrio, para todo el que nos sintonice. FM La Barriada, 98.9. 4 años al aire. 4 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. de mi candela. Look at this. Segundo bloque de Puño y Letra, estamos ya con Nancy, que ha llegado, con los chicos de Jóvenes y Memoria de Media 9, y también nos está acompañando una compañera acá, compañera de la radio, de FM La Barriada, compañera del Centro Angelelli, Nadia, y nos van a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata. La semana pasada algo nos adelantó Nancy por teléfono, pero bueno, queríamos profundizar acerca de qué fue el encuentro, qué temas se trataron y cómo se fue desarrollando. Bueno, comentar en primer lugar que no fue solo la represión que se vio en los medios de comunicación, ni tampoco solo la movilización. Participamos de talleres, de actos de inicio, de cierre. La experiencia más interesante es compartir todo un fin de semana hablando del tema, conociendo mujeres de todo el país, de distintas agrupaciones, de distintos gremios, con distintas realidades, y parece que es muy limitado lo que se ve en los medios. No sé si a vos te pareció lo mismo, Nadia. Sí, también me pareció lo mismo. Con la agrupación que fuimos nosotros, no pudimos participar de muchos talleres por algunos problemas que hubo, pero sí, hubo mucha cantidad de mujeres, alrededor de 70.000. ¿Cuáles fueron los problemas que hubo, Nadia? ¿Ustedes qué problemitas tuvieron? Tuvimos un problema con los micros, el micro tenía que llegar a la 1 de la mañana, terminamos saliendo a las 5 de Ruta 2 y San Sabello, porque el kirchnerismo compró los micros y no dejó a muchas agrupaciones fuera, muchas mujeres quedaron sin ir. En Varela, en lo que fue Buenos Aires, alrededor de 900 mujeres no fueron al encuentro, por eso subo. Tampoco conseguíamos escuelas, universidades. Recién a las 5 de la tarde tuvimos una escuela, pero lejísimo del centro de Mar del Plata. Sí, es una experiencia que varios grupos dicen haber pasado. Y con respecto a los talleres, Nancy, ¿qué color tenían? ¿Qué cosas fueron pasando? ¿Qué se fue debatiendo? Los talleres tenían muchísimos títulos diferentes, había más de 30 talleres, todos relacionados con la mujer y la familia, la mujer como sostén del hogar, la mujer como trabajadora, mujer y educación, agrupaciones sindicales, trabajo, política, poder, bueno, muchísimas, infinidad de temas para tratar. Había un buen programa, sobre todo los ítems que se iban a charlar en cada taller. El taller empezaba el sábado de la tarde, después tenías el domingo de la mañana y el domingo de la tarde se escribían las conclusiones. El taller, contrario a lo que muchos piensan, no iba nadie a darte una charla, sino que surgía de la reflexión de distintos temas y después las conclusiones se votaban. Era muy difícil ir a los tres encuentros del taller por estas cuestiones. Quizás estabas lejos, o el transporte, o también que estabas cansada y tenías que cargar pilas para la movilización o para el acto. Así que pocas fueron a los tres encuentros del taller que eligieron. Algunos se abrieron muchas más comisiones porque no daban abasto. Una era Mujer y Poder, Mujer y Familia, Mujer y Trabajo, por ejemplo, se abrieron 5 o 6 comisiones más. Se organizaban las mujeres en el momento y empezaban a tomar nota y después aunaban criterios para armar una conclusión más general. Pero otros no tenían tanta repercusión. En algunos se vieron discusiones políticas porque cada agrupación, cada mujer iba con su ideología bien marcada. En otros no. Yo en particular estuve en el de Mujer y Agrupación Sindical y realmente no hubo discusiones. Todas estábamos de acuerdo con la precarización laboral, con el pago en negro y en gris, principalmente por parte del Estado. Había mujeres de todas las provincias. Hablábamos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la provincia, de las distintas provincias y del gobierno nacional. Muchísimos planes que se pagan en negro y en gris. Principalmente dentro de las escuelas, tanto a docentes como a auxiliares. Por ejemplo, en La Pampa, los auxiliares están contratados. Se los contrata por 3, 5 o 7 meses. Y directamente se termina su contrato de la misma manera que los docentes trabajan y algunos no docentes, en el FINES acá en la provincia de Buenos Aires. Si queda embarazada, se queda sin trabajo. Si tiene un accidente, cuando termina el contrato, automáticamente se queda sin cobertura médica. Y esto es una tendencia que veíamos muy marcada. Así que no hubo grandes discusiones dentro del taller porque coincidíamos mucho, lamentablemente. Nadia, ¿cómo fue tu experiencia en los talleres? Yo pude participar en estrategias para la legalización del aborto. Sí, tuvimos problemas con la metodología. Los talleres iniciaban de 9 a 12 y después había un receso hasta las que volvía a empezar a las 3 de la tarde para hacer las conclusiones. Hubo grupos que tomaron las escuelas y ellos mismos quisieron armaron las conclusiones y dejaron a todos los talleres afuera. Y con algunas compañeras hablamos con las coordinadoras y le dijimos que no, porque nosotros habíamos acordado que la conclusión la íbamos a hacer entre grupos y bueno, terminamos haciendo las conclusiones. Pero sí, hubo bastantes discusiones, como los que decía Nancy, ¿no? Cada uno llevaba bien puesta su ideología y sí hubo. ¿Y cuál era la discusión dentro de ese taller? O sea, ¿qué posturas había? Y tenías el oficialismo y después muchos grupos de izquierda, que el kirchnerismo planteaba su postura y las de izquierda se peleaban, que no, que vamos a legalizar el aborto. ¿Cuáles eran esas posturas por ahí? La legalización y la no legalización, claro, del aborto, puntualmente. Sí. Sí, me comentaron, era uno de los talleres que me interesaban y me habían dicho que siempre se da esta discusión porque si bien el taller habla sobre la legalización, muchos que están en contra van directamente a decir que no, que eso no se puede hacer. A manifestar su oposición. Sí, sí, totalmente. Sí, yo quería hacer una pregunta, más que nada por ahí para nada la gente que nos escucha, que no está tan metida en el tema o no. Digo, de repente uno estaba un día mirando la televisión y veía que había una movilización, incluso los medios de comunicación, si bien obviamente el encuentro no es solamente esa represión que hubo ni la movilización, como que de repente uno se enteraba que había 60.000 mujeres en Mar del Plata, de las cuales decían los medios decían una movilización de 65.000 mujeres y nadie se preguntaba qué era, de dónde había salido, quién la había convocado. Y tuvieron un tiempo hasta decir que había un encuentro, que era de mujeres. Yo te quería, bueno, esto que es, uno se enteraba, como que de repente te enterabas que había 60.000 mujeres reunidas en Mar del Plata. Nada, lo que quería preguntar es esto, digamos, ¿cuál es la construcción del encuentro? ¿Este es el primer encuentro de mujeres que se hace? ¿O si se viene haciendo desde antes? Este es el encuentro número 30. Y cada vez son más mujeres las que asisten. En nuestro caso fue la primera vez. Sí. En el caso de las dos fue la primera vez que asistimos. Y bueno, la idea es reclamar por las problemáticas específicas, claro, del género. Principalmente lo que se reclamaba en este encuentro era la ley de emergencia nacional. Muchos minimizan la cuestión. Como lo escuché al actual gobernador Scioli, él no se mete en asuntos familiares cuando le hicieron una entrevista. Fue terrible. No es un asunto familiar. Es un asunto cultural, es un asunto social, porque muere una mujer prácticamente cada 30 horas en la Argentina. Entonces eso no es un asunto particular, ni familiar, como dijo el gobernador. Hay algo en nuestra cultura, hay algo en nuestro inconsciente colectivo que hace que tantos hombres no solo maten, porque a veces decimos esto, una mujer muere prácticamente cada 30 horas, y eso es lo que nos enteramos de la mujer que muere. Y para llegar a ese extremo hay muchísima violencia simbólica, física, verbal. Y es una problemática social y nos tenemos que hacer cargo y la tenemos que reconocer. Entonces, si bien muchos militamos por la igualdad de género, en este momento también es necesario reconocer las diferencias y las problemáticas de una parte, no solo de las mujeres en sí, de las travestis, de los homosexuales. Es necesaria esta categorización para trabajar la problemática y para buscar soluciones. Si bien apuntando siempre a la igualdad y para que todo esto no sea necesario, por ejemplo, el encuentro de mujeres, ojalá muchos años no sea necesario o sea un festejo por los logros obtenidos. Vamos terminando este segundo bloque. Nadia, Nancy, les agradecemos por habernos contado esto. Nadia, ¿tenés algo más para decir? ¿Qué te pareció participar de la marcha? ¿Cómo fue esta primera participación? Y me imagino lo que debe haber sido la polenta de una marcha de 60.000 mujeres reclamando en la calle. No, estuvo muy bueno. Especialmente la gente que se sumaba, la gente de los edificios salía con las cacerolas aplaudiendo a las mujeres, tenías a otros no que te tiraban con huevo, agua, lo que fuera,

Bueno, continuamos en Puño y Letra, un programa de docentes, para docentes y para todo el que quiera escucharlo en realidad, también para alumnos, para auxiliares, para metalmecánicos, para quien quiera escucharlo. Bueno, estamos acá en este bloque, seguimos en este programa que tiene como eje principal la cuestión de género, la desigualdad, la violencia hacia las mujeres. Y estamos en este bloque, nos vinieron a visitar alumnos de la Escuela Secundaria 9, que están trabajando en un proyecto, que es el proyecto que se hace todos los años, que es el proyecto llamado Jóvenes y Memoria, que consta en que los chicos tienen que preparar algún tema para, bueno, después ir a exponerlo o a mostrar el trabajo que hagan en un encuentro que se hace anualmente en la ciudad de Chapalmalal. Y bueno, estaría bueno que se presenten, son todos alumnos de la media 9, pero que digan su nombre y digan de qué curso son. Soy Florencia Paz y soy de sexto cuarto. Soy Jessica Coronado y soy de sexto quinta. Hola, buen día, me llamo Gonzalo Pérez, aclarando. Y soy de la tarde, sería cuarto quinta, quinto sexta, no sé, por ahí ando. Son todos igual. Buen día, mi nombre es Juan y soy del curso sexto cuarto también. Bien, nosotros venimos trabajando hace 2 años puntualmente la problemática de los estereotipos de género, ¿sí? Y ya han comentado en otros programas de qué se trata esto. Brevemente, ¿qué sería un estereotipo de género? Un estereotipo de género básicamente es una condición o algo que nos hacen creer desde chiquito para que nos condiciona según nuestro género. Bien, ¿cuáles son los géneros? Hombre y mujer. ¿Y qué diferencia hay? No, quizás alguien no lo sabe. ¿Cuál sería la diferencia con el sexo, con lo biológico? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es la pregunta? Sí, ¿cómo se refiere a...? ¿Qué es la diferencia entre género y sexo? Género, sexo es lo que define nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y género es lo que uno decide o se siente, ¿no? Y lo que la sociedad además nos dice. Sí, sí, claro. Eso no lo sabía. Así es. Ya se aprende algo, ¿no? ¿Viste? Todos los días aprendemos algo. ¿Qué estuvieron haciendo esta semana en particular en la escuela? Hicimos una cartelera. ¿Sobre? ¿Quieres hablar yo primero? Quiero hablar Gonzalo. Bueno, hicimos una cartelera que estaba referida básicamente a que, o sea, en resumen, a que todos somos personas de alguna manera, a pesar de las creencias o los gustos de alguna manera, todos terminamos siendo personas, en resumen. Y que no por eso pueden andar, ¿cómo decirlo?, clasificándonos o diciéndonos qué hacer de alguna manera. Sí. Eso quedó en la cartelera, básicamente. Y que por ser el hecho de ser persona, nada más necesitan, merecemos respeto, ¿no? Olvídate. Exactamente, la frase era: todos somos personas y solo por eso merecemos respeto. Sí, no lo sabía. ¿Creen que a veces no ocurre esto? ¿Que alguien se olvida que está enfrente de una persona y le pierde el respeto por alguna característica en particular? Bueno, el otro día para ocurrió ser más claro, un ¿no? hecho, para ser un más hecho claro. en nuestro colegio, sin dar nombres, ocurrió que una persona del establecimiento, al parecer religioso, estuvo colgando unos carteles referidos también al tema de la sexualidad, en el cual se exponía que las personas homosexuales iban a arder en el infierno, así. De alguna manera, ¿no? Así directamente. Así directamente. Para ser más específico. Sí, resaltado, con firma y todo, de la persona que lo hizo. Bueno, ahí te puedes dar cuenta vos al grado de magnitud que llega la cuestión. Claro, o sea, porque se andaba comentando que la persona de alguna manera, o sea, una persona, por decirlo, buena, como quieras llamarlo, y cómo se impone la religión de alguna manera en cuanto a sus... puede ser su amigo de alguna manera y ya el hecho de ser homosexual por ser eso nomás ya tiene que de alguna manera faltar el respeto ya. ¿Cómo sí. hace que, sí, que sí, se claro. pierda quizás conocer a una gran persona por simplemente el, por su elección sexual? Claro, claro. O sí. por la creencia religiosa, porque también en este sí, punto estaría todo mezclado, ¿no? Hay que ver, bueno, el señor que pegó esto debe claro, creer en el infierno, pero impide muchas cosas. Hay que ver cosas. Si otra persona lo cree, y aún así, quizás creyendo, quizás está dispuesto a arder en el infierno en lugar de condenarse a, claro, a ser alguien que no es durante toda su vida. Sí. Eso también hay que verlo. La cartelera en particular ponía distintas características, apuntaba que todos somos personas y este todos somos personas hablaba de hombres, mujeres, ¿qué ancianos, más? Ancianos, chicos, heterosexuales, bisexuales. A ver, Jessy. Ahí más cerca del micrófono. Homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Distintos tipos de religiones. Sí, católicos, judíos. Agnósticos, ateos. Ateos, por ejemplo. Y no sé, ¿qué más? Sí, en general la idea era esa, ¿no? O sea, distintas religiones, distintas sexualidades, distintos géneros, todos somos personas. Distintas edades, ¿sí? Y merecemos el mismo respeto. A veces se tiende a categorizar, ¿no? Una persona mayor merece más respeto que un menor, un hombre más que una mujer, o al revés. La cartelera que habíamos pensado apuntaba a eso, la hicieron y quedó muy linda, quedó en la entrada de la escuela. Porque la decimos nosotros, claro. Obvio. Así que esperamos que se vea, que quede muy bien. Claramente acá te están pidiendo una buena nota, tus alumnos. No, no hay profesora. Ah, no hay profesora. Para él quedar, no, justo para de Gonzalo bien. No. Bueno, si fuese tu alumno tendría una buena nota. No. La nota no va de matemática. Sí, bueno, y yo reflexionaba esto, ¿no? Que hablábamos por ahí antes de empezar el bloque, de cómo... cómo el sistema... que es un, en el que vivimos, que es un sistema, por lo menos en el aspecto de género, es un sistema patriarcal, cómo nos atraviesa a todos de tal manera que por ahí una persona, nada, que uno la conoce de toda la vida o la conoce hace muchos años, que trabaja con ella todos los días, que hasta por ahí la podés considerar una buena persona porque es trabajador, bueno, lo que sea, a tal punto nos atraviesa el patriarcado que por ahí ante una situación de enterarse que un compañero de trabajo es homosexual o que, bueno, tiene una elección que no es la que está, digamos, socialmente aprobada o socialmente permitida, aunque ha habido muchos avances en ese aspecto. Bueno, justamente tener acá alumnos de secundaria hablando de esto es un avance importantísimo, pero a tal punto nos atraviesa que esto, ¿no? Por ahí una persona que es una persona muy respetable en todos los otros aspectos de su vida, en el aspecto, en este aspecto particular, sigue teniendo un pensamiento súper conservador, súper retrógrado, y bueno, y uno tiene que ver cómo nos enfrentamos a esta situación y cómo tratamos de dialogar con esa persona para que entienda justamente todo esto que estamos hablando acá, ¿no? Y además respetar las creencias, por supuesto, porque si hay algo que se respeta son las creencias de cada uno, no solo la sexualidad, sino la creencia religiosa. Pero entender que no pueden ser las bases o las reglas para la convivencia, porque no todos creemos en la misma religión, no todos creemos en lo mismo. Entonces, las normas, los pilares de nuestra convivencia tienen que ser otros y tienen que salir del sentido común, sí o sí. Porque si salen de una religión en particular, no puede haber acuerdo con otras personas que no adhieren. Entonces, es importante establecer esto, el respeto, la igualdad, el compañerismo, esos tienen que ser los pilares en una escuela, no la religión. Lo que sí está perfecto que se lea la Biblia, por ejemplo, en una iglesia católica, o el libro, o yo no sé, no tengo mucho vocabulario del tema, lo que sea que lean en la sinagoga, en el templo, donde sea, está perfecto, porque es el lugar. Pero en la escuela tenemos que convivir todos, entonces no nos podemos guiar por mandamientos, por creencias específicas de alguna religión. Tenemos que reconocer que existen muchas. Se está acercando la fecha del viaje a Chapadmalal. ¿Cómo se vienen preparando para eso? ¿Hay alguno de ustedes que ya participaron el año pasado? Si pueden contar qué es el encuentro de Jóvenes y Memoria, qué es la instancia de Chapadmalal, qué van a hacer ustedes. Van del 12 al 15, si pueden contar eso. Tienen toda una audiencia de miles y miles de personas que quiere escuchar qué van a hacer en Chapadmalal. A ver, el que ya fue, Juan. Específicamente. Bueno, el año pasado participamos también con el mismo proyecto. Bueno, lo que hicimos es trabajar hasta ahora, último momento también seguimos preparando nuestro trabajo para ir a exponerlo allá a Chapadmalal junto a miles de chicos que también exponen su trabajo. También vamos a mirar y a aprender un poco más también con los trabajos que llevan los demás colegios. Nosotros vamos a compartir un video y vamos a dar una charla de todo lo que trabajamos durante el año. Y vamos a ver si podemos participar de los talleres que se hacen. Hacen una cantidad genial de talleres. Nos gustaría poder asistir a la mayor cantidad que podamos, porque todos los días, en todos los horarios, hay muchos talleres y a veces es un poco complicado por los gustos y todo poder participar de todos, pero vamos a tratar de ir a todos los proyectos, talleres, charlas informativas y todo lo que hay, porque realmente son 3 o 4 días y parecen 10 porque estás todo el día a mil y está buenísimo. El cronograma es muy extenso. De paso, aprovechamos e invitamos a los profes, a los alumnos que quieran contarnos cuál es su proyecto para este año, que pueden venir a la radio, pueden hacer un llamadito en cualquier programa para difundir, porque realmente es muy interesante justamente eso, ver los distintos proyectos. ¿Las chicas, alguna expectativa en particular para el viaje? Yo, en mi caso, va a ser el último año que estoy en el colegio y bueno, también me decidí por entrar al grupo en casi a fin de año también, y tengo la oportunidad de ir y nada, estoy ansiosa por saber cómo es, y también mis compañeros que ya fueron me contaron y bueno, nada, estoy esperando el día. Flor, vos en particular sos de sexto cuarto, donde están varios chicos del grupo de Jóvenes en Memoria desde el año pasado, y vos decías esto, escuchabas lo que hablábamos, escuchabas lo que contaban o veías lo que hacían. ¿Cuál era tu percepción desde fuera del grupo, desde lo que se estaba haciendo? ¿Qué sensación te causaba? Me pareció importante porque yo, en mi caso, también a veces tenía esos estereotipos de decir del color de nena o el color de nene, y mis compañeros me decían no, o sea, los colores no tienen género y es así. Y bueno, entonces me gustó mucho el tema de que se hablaba, entonces decidí meterme al grupo y bueno, estoy contenta por eso, porque fue una buena decisión. La verdad que sí. Siempre es una buena decisión participar, enterarse, informarse y después, bueno, cada uno también decidir en qué medida se dedica o se engancha con un tema, pero siempre es importantísimo escuchar, enterarse qué es lo que se hace en nuestra comunidad, en la escuela. Así que siempre son bienvenidos y la experiencia siempre es positiva. Aunque uno quizás después no acuerde el haber participado, el haberse enterado, el haber conocido, siempre suman, eso es importantísimo. Vamos a ir a un audio, si Titi nos Titi, mira. Titi. Acá, de los estudiantes dicen. Vamos a seguir escuchando a otros estudiantes y volvemos con la jornada de noviazgos responsables que se realizó en el distrito. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar. Los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué herramientas te gustaría que te brinde la institución educativa a la que asistís. Me gustaría aprender matemáticas. Yo espero que la universidad me brinde herramientas para poder ejercer la profesión, la carrera que estoy cursando. Mejores condiciones de estudio, o sea, mejor iluminación en las aulas, que nosotros, bueno, en invierno te quedas hasta tarde, una mejor iluminación, calefacción, porque bueno, en el ala del colegio no hay casi. Condiciones dignas, o sea, llegar a un salón y no tener suciedad desparramada, porque o hay pocos porteros, o no vienen, no se toman el día libre. Agua, por ejemplo, que a veces entramos a los baños de mujeres y son un asco. O sea, condiciones de limpieza mínimas. Las herramientas que me gustaría que me brinde la universidad serían las básicas para la carrera, porque por ejemplo el otro día no teníamos los microscopios necesarios para hacer el práctico y los tuvieron que ir a buscar no sé a dónde. Yo no me podía quejar de las herramientas que me dio la escuela. Que, o sea, que me, la escuela que me dio, que yo fui, ¿no? Tuve la suerte de tener todas las herramientas, de bibliotecas, calculadoras, hasta las periódicas, entre tantas otras cosas, ¿no? Para mí, las herramientas fundamentales es la herramienta de la participación. Con eso ya estoy hecha. Yo creo que con participar ya de una charla, de cualquier otra actividad que se haga en el colegio, aparte de una clase, para mí eso es una herramienta fundamental para los chicos. Una herramienta fundamental que me gusta tenerla, para mí, ¿no? Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Es para que puedan tener una opinión de otra persona, ¿no? De otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Bueno, seguimos en Puño y Letra, seguimos con los chicos de la Escuela Secundaria 9. Y antes de pasar al tema de la jornada de noviazgos responsables, uno de los chicos se quedó con ganas de hablarnos del proyecto de Jóvenes y Memoria y del viaje. Sí, me saltaron un poquito. No, quería... Nancy es re maldita. Sí, por la nota más que nada. No, porque yo venía escuchando del viaje años pasados ya, porque están de amigos y eso... Y no tenía más o menos como con quién ir de alguna manera. Y bueno, por las ganas de ir y todo eso, fui y bueno, eran todas de la mañana, yo toda la tarde y me costaba un poco. Pero ahora por suerte, bueno, como que conozco a todos, está muy buena la onda. Y estaba pensando como relativamente el esfuerzo que hacemos. A pesar de que quizá no parezca mucho por la diversión o porque es un tema interesante en sí. Estando allá exponiendo todo, que se haga una mini, por lo menos, mini reflexión cada persona, dándose cuenta del trabajo que hacemos, o que lo piensen un segundo. Como que reformen un poco su idea o su ideología de alguna manera, a pesar, como nosotros vamos a hacer, escuchando a ellos, ¿no? Quiero decir, quizá amoldar un poco su ideología que tienen ahora. Que no quiere decir que esté errada, pero pensarlo un poco quizá, porque está bueno lo que estamos haciendo y le metemos garra también. Así que estaría bueno que se preste atención o... Que se reflexionen, sí. Muy bueno. Y hablando de prestar atención, la verdad es que nos prestaron mucha atención el jueves en la técnica 2, en una jornada que organizó el COF. El COF es el Centro de Organización Familiar, que asiste a las escuelas cuando algún problema excede el ámbito del equipo de orientación. Entonces, de manera externa, contribuye con algunas problemáticas. Son pocos, el distrito tiene muchas escuelas, tiene muchas familias y tiene muchas problemáticas. Así que, como siempre, no alcanza, como se hablaba en el programa anterior con las compañeras del equipo de orientación, falta mucho y hay gente que hace todo lo posible, ¿no es así, Keru? Perdón, me estaba mandando un mensaje y no te escuché esta última, repetime. Que falta mucho por hacer, pero siempre hay gente que trabaja y bueno, desde acá solicitamos más personal, más presupuesto por un lado. Sí, por supuesto, digamos, más que, bueno, estabas mencionando los equipos de orientación, justo el programa pasado tuvimos un programa especial con equipos de orientación que vinieron y nada, está claro que en ese aspecto, nada, Varela es un distrito muy golpeado, la escuela pública juega un rol ahí de, bueno, además de enseñar, de estar en lo cotidiano con los problemas de los sectores populares de Varela y sí, definitivamente haría falta mucho, aún que el Estado haga mucho más por la escuela pública y para contener, digamos, los problemas sociales que hay en el distrito, ¿no? Exactamente, que atraviesan la escuela, porque a veces hablan de problemas que hay en la escuela y no es así. Los problemas son sociales, los problemas están en la sociedad y atraviesan a la escuela y nosotros hacemos todo lo que podemos, lo mejor posible, creemos. Y bueno, dentro de esta idea de hacer cosas para mejorar, para difundir, para promover, se organizó una jornada de vínculos responsables dentro del noviazgo, promoción de vínculos responsables dentro del noviazgo adolescente, así creo que era todo el título, y la idea fue hablar sobre el amor, sobre el desamor, y tratar de ponerle palabras a los sentimientos, porque muchas veces la violencia surge de la imposibilidad de expresarse. Entonces, toda la jornada, que fue hermosa, y lamentablemente pudimos ir solamente un docente y dos alumnos por escuela, pero realmente tratamos de representar bien a la escuela, y a la vez lo disfrutamos muchísimo. Tuvo varias actividades, no sé, Juan, si querés comentar vos, sí, algunas. No hay problema. Desde que llegamos fue una jornada completa, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde estaba bien organizado, la verdad. Llegamos, nos dieron desayuno, ¿no? Sí. Estuvo muy, muy lindo. Empezaron con unas actividades sobre el tema del amor también, que nosotros creíamos que era el amor, y las actividades estaban destinadas a que nosotros nos expresáramos. Tuvimos que hacer... Había distintos tipos de actividades, pero todas estaban destinadas a eso, a que nosotros nos podamos expresarnos y podamos reflexionar un poco acerca de qué es el amor y qué no es el amor. Bien, algunas actividades consistían en leer una carta de amor que encontrabas en un baúl y responderla en primera persona, como si esa carta te la hubieran dirigido a vos. En otras tenías que tomar un objeto e imaginar una historia de amor y escribirla. En otra había un cubo donde lo tirabas, te salía la cara de un personaje y tenías que escribir algo como si ese personaje famoso estuviera con un problema de amor, como si le hubieran roto el corazón. El de docentes era muy difícil, eso lo tengo que decir, porque uno era Serrat, yo no voy a escribir como Serrat. Cortázar, mucho menos, sería un pobre Cortázar si yo llego a escribir como él. Alta, digamos, claro. Sí, estaba complicado. Yo soy profe de matemática, tienen que entender. Así que ahí... Sabe escribir solamente X y Y. Así que... Pero la verdad que estaba muy lindo, muy interesante. Después se recitaron poesías. Daba para debatir muchísimo más. En lo personal, quizás no coincidía con algunos enfoques. Pero la realidad es que no se puede hacer en una sola jornada. Entonces me pareció un buen disparador para seguir trabajando. Nosotros probablemente en grupo. Y después los chicos mostraron... cada grupo su presentación, algunos tocaron canciones, otros mostraron videos. La verdad que fue muy lindo ver que se está trabajando este tema no solo en una escuela, que se trabaja en todas las escuelas del distrito. Y bueno, resaltando también que se podría trabajar mucho más. No hay que conformarse, no hay que quejarse, pero tampoco hay que conformarse, porque hay que saber que falta bastante. Yo quería hacer una preguntita con respecto al tema, estamos medio justo, ya queda un minuto para las 11, pero bueno, por ahí nos estiramos un cachito. Igual, nada, por si alguno de los chicos quiere contestar o quiere reflexionar, me parece interesante que se trabaje el tema de los noviazgos, porque nada, están los chicos adolescentes en la edad en que empiezan a tener relaciones de noviazgos y demás, y a mí me parece que estos estereotipos de género de los que estamos hablando y esa situación violenta, ¿no?, que nos propone esta sociedad, una sociedad que es machista y demás. Nada, ¿ustedes cómo lo viven por ahí en estas primeras relaciones, si es que alguno o alguna tuvo novio o novia? Si ustedes ven que ya, que digamos, ya a esta edad, siendo todavía jóvenes, adolescentes, teniendo sus primeros vínculos, si ya ven que hay en ustedes, bueno, en algunos amigos, algunos, por lo menos algunos primeros atisbos de violencia o de reproducción de estos estereotipos, de alguna forma, de alguna manera, si ustedes lo ven, si alguna vez lo reflexionaron. Sí, en mi caso tengo una amiga que sufrió de violencia de género y, bueno, siempre traté de aconsejarla lo más que pude. Bueno, ella volvió con el novio que la maltrataba, pero bueno, ya eso es una decisión propia. Pero en lo personal, por suerte, nunca me tocó vivir nada de eso. Y sí, tuve muchos años de novia, por más que yo soy chica, pero por suerte nunca me tocó estar en esa situación y espero que no, porque como sea el tema, puedo tratar de hablar o hacer que la otra persona que está conmigo también pueda comunicarse conmigo para no llegar a eso, a la violencia. ¿Sí, chicos? No. ¿Tienen alguna anécdota en particular? Sí, bueno. Básicamente es eso, que cómo maltratan a la pareja, y, o sea, 18 años y ya, porque para no ser tan específico, ¿no?, pero la maltrataba de manera muy grave y hubo muchos problemas, me acuerdo, todo, pero y ahora básicamente están de nuevo, no sé por qué. O sea, es algo que, no sé, como uno se lo plantea de punto de afuera y dice, ¿cómo puede ser que vuelvan? Y supongo que de alguna manera, como dicen, ¿no?, el amor te ciega un poco, pero bueno, supongo que cada uno sabrá o debe saber cómo tratarse, ¿no? Yo quería sí, sí, compartir. Conozco el caso de una chica en el que salía con un chico de la misma edad, tenía 16, 17 años, y el chico tenía muchos problemas en la casa. Tenía problemas con los padres, con los hermanos, la familia. Y de mi punto de vista de afuera como amigo, yo sentía que él reproducía lo que le pasaba y lo reproducía en la relación con esa chica. Y yo intenté aconsejar a la chica porque era amigo de la chica, ¿no? Y lamentablemente no me quiso escuchar. Después sé que terminaron esa relación porque después de mucho tiempo hubo muchos problemas más graves, pero estaría bueno que eso, que piensen que a veces estos problemas se basan en el hecho de reproducir lo que estos chicos sienten y nada, que reflexionemos en eso. Bien, da para charlar muchísimo y vamos a tratar de seguir tomando el tema en distintos programas y en las aulas, principalmente en las aulas hay que hablarlo mucho, pero como conclusión final, simplemente no tratar de hacer reglas sencillas, no decir eso no es amor, déjalo, no ir a la receta más fácil, porque así no se llega y lo sabemos. No tenemos que creer que por decir una frasecita solucionamos algo, porque son problemas que vienen de la cultura, de la familia, de la casa, de los medios, y realmente tenemos que abordarlo desde distintos enfoques, desde distintos lugares, y lo principal ante una víctima de violencia, poner el oído y tratar de que hable con profesionales. Vayamos siempre por ese paso y que tenga la confianza y que sepa que siempre va a estar el oído de uno ahí. No enojarse cuando vuelve, esto es importantísimo. Porque si un día realmente toma el valor para alejarse de esa situación, muchas veces se encuentran con que ya todos se enojaron por las veces que volvió. Entonces, poner el oído y saber que la decisión es de la víctima. No enojarnos porque, te estuve escuchando una hora, y encima ponerlo en cuenta, ¿no? Te estuve escuchando una hora y ahora volvés. Bueno, es difícil. Entender que es difícil y es difícil para todas las personas involucradas. Entonces tratemos de no ir a recetas sencillas, tratemos de concentrarnos en el problema, porque creo que es algo que a todos nos preocupa, ocuparnos y siempre tratar de contar con la ayuda de alguien que entienda el tema. Sí, hoy en día hay internet, así que podemos encontrar material, números de teléfono. Así que, bueno, la idea es un poco esa. Siempre todos en algún momento tenemos que ayudar a alguien a salir de ese pozo, lo mismo que a veces pasa con las drogas o con otros problemas, y saber que no hay recetas, no hay pasos a seguir y no hay soluciones en dos renglones. Así que, bueno, sigamos